noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa, te veré mañana, ojalá el camino que tomes bonita, te lleve conmigo pa' toda la vida. Cuánto yo quisiera tenerte a mi lado, dame una esperanza que me he enamorado. Me tienes loquito desde el día que mis ojos vieron tu mirada. Supieras la dicha que sentía con solo mirarte. Se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos. A quien no le gusta tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita. Estás escuchando FM 99.7. Che Barracas. Bueno, hemos pasado el tema de Niña Bonita del Binomio de Oro para María Celeste, que lo ha pedido hace como 3 días que me lo pidió. Espero que lo escuches. Es una compañera de trabajo. Mira, pasamos a Mabel. Nelson tiene su mini audiencia de compañeras que le piden temas. Muy bien, Nelson. Bueno, acá estamos con ustedes recordándole la manera que pueden pedirnos un tema o acercarse a la 99.7 FM Che Barracas, entre mates y tereré. Podés venir acá ya hasta 3370 o llamarnos al 4301-9917 o comunicate a nuestro Facebook, escribinos ahí, o a nuestro Twitter, o a nuestro correo, y si no, a nuestro blog. Podemos pasar a charlar un rato con la compañera operadora Maru. Bueno, mientras yo tomo unos ricos mates, charlemos con Maru. A ver cuándo se acuerdan de mí, que yo tomo café o café con leche. Mate no tomo. Ah, qué marca. Eso es autogestión. Cristina Sánchez, nuestra vocera, que nos va a comentar un poquito sobre la movilización de mañana. Hola, ¿qué tal, Lina? ¿Me escuchás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por comunicarte. Más que nada, te quería que nos refresques un poco lo que va a ser la movilización de mañana. Sí, mañana es tenemos una actividad, una marcha a nivel nacional. Las consignas es por trabajo, educación y vivienda. Esto es una de las respuestas que volvemos a tener frente al avance sobre nuestros derechos de este gobierno capitalista, de este gobierno de derecha, ya que tenemos un panorama bastante complicado. Y así que, bueno, frente a este panorama, las organizaciones que luchamos todos los días por cambiar esta sociedad capitalista, patriarcal de raíz, decidimos salir a la calle planteando la pésima situación en torno a 3 derechos imprescindibles para tener una vida digna, que es la vivienda, la educación y el trabajo. Sí. Estos derechos populares en este sistema se convierten cada vez más en mercancías, en bienes de compra-venta, para el que accede solo una minoría privilegiada. Así que vamos a estar en conjunto a nivel nacional, junto también a otras organizaciones, como son Izquierda Latinoamericana, la Corriente Surco, Corriente Popular Juana Azurduy, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Vamos a estar junto a estas organizaciones, el Frente Popular y el Frente Popular Corriente Nacional. Vamos a hacer una jornada de lucha mañana, donde vamos a estar a las 9 de la mañana, vamos a estar concentrándonos en Constitución por el lado de Hornos, para después marchar hacia el Obelisco, donde ahí estaremos haciendo un acto de cierre, leyendo un documento y planteando todas estas situaciones que te comentaba. Muy bien, bueno, te iba a preguntar el tema de dónde se concentraban y nada, para dónde se dirigían y el horario, pero como ya tiraste todo, bueno, entonces mañana el punto de encuentro sería en Constitución, estaríamos marchando para el Obelisco, para las 9 de la mañana Nos estamos convocando a las 9 en Constitución, para tipo 10 de la mañana empezar a marchar, la idea es que estemos al mediodía o antes de la 1 de la tarde en el Obelisco. Sí. Para poder ahí hacer un acto donde te vuelvo a comentar, estaremos leyendo un documento con todas estas consignas, más allá que tenemos muchas, planteando estas consignas, y bueno, ahí estaremos haciendo un cierre de la jornada de lucha. Bien. Sí, Dina. Bueno, más que nada, lo que te quería mencionar es que, obviamente, también es para visibilizar bastante que este gobierno no nos viene prometiendo algo que no viene cumpliendo, porque hay varias promesas entre las que mencionamos acá. Exactamente, el gobierno nos viene prometiendo desde su campaña, promete diálogo, promete pobreza cero, prometió escuelas, prometió casas, y la verdad que ninguna de las cosas las viene cumpliendo, menos el diálogo. La única respuesta que hay de este gobierno de derecha es la represión ante la lucha popular. Así que sí, como vos lo decías, mañana es para seguir visibilizando, porque ya que esta lucha la venimos sosteniendo hace bastante, volvemos a salir a la calle en unidad, casualmente, para volver a plantearle todas las necesidades que tenemos nosotros, el pueblo trabajador, el pueblo que está cada vez más olvidado. Salimos a las calles para demostrarle a este gobierno de derecha, para poder denunciar todo lo que este gobierno de derecha nos viene haciendo. Sí, tal cual, porque digamos que son necesidades que obviamente el gobierno no sabe si está haciendo, digamos, mirando para otro lado, porque son cosas que desde el principio, no, hasta hoy no cambió nada, ¿no? Y bueno, está bueno que todos se sumen, ¿no?, a esta lucha, porque en realidad nos afecta a todos, más allá de estar en alguna organización o no, también los vecinos que sí, hoy en día, bueno, acá siempre nos comentamos. Nos viene afectando a todos con estas políticas de ajuste que está llevando adelante. Sí, tal cual. Que cada vez suben más los precios de todo, desde la luz, el gas, el transporte público. La verdad que hoy tener un servicio público está costando muchísimo. No llegamos a fin de mes con este sueldo tan precario que tenemos, sobre todo los trabajadores y trabajadoras del sector popular. Bueno, estábamos escuchando a la compañera Dina, que es vocera oficial del Frente Popular Darío Santillán, nuestro frente. Y querido Nelson, que la verdad fue muy claro lo que explicó, pero para la persona que por ahí nos sintonizó recién o no sabe bien de lo que estaba hablando la vocera oficial, contanos un poquito el panorama y repitamos por qué vamos a la marcha. Bueno, en primer lugar vamos a la marcha porque vamos a reclamar todo en forma conjunta por vivienda y salud, trabajo y todos los desmanes que está haciendo el gobierno, que cada vez, no se entiende, no tiene lógica, suben las cosas de una manera increíble, peligran nuestros puestos de trabajo también, porque esto evidentemente van arrasando con lo que encuentran, ¿viste, madre? Sí, en realidad es cierto, querido compañero, y la única manera que tenemos, como siempre decimos a nuestros vecinos desde este humilde lugar, la radio, es que manifestándose, reuniéndose, estando organizados y nunca, bajo ningún concepto, quedarnos en nuestras casas diciendo, y bueno, tendrá que aumentar y por algo pasará. No. No, el conformismo es malo, es muy malo el conformismo. Es cierto, y hoy son las facturas, son los bachilleratos populares, son, como vos bien lo dijiste, ahora está sacando puestos oficiales de gente que estaba trabajando para el Estado. Y mañana, yo escuché ya un comentario también, querido compañero, de que los planes sociales, que según para él son planes nada más y son herramienta de trabajo a tantas, para tantas y tantos compañeros. Ayer estaba hablando por teléfono con un familiar de la NUM, me estaba contando que cerraron 4 oficinas de donde se hacen las pensiones por discapacidad, cosas así. La cerraron directamente. Y hay gente que tiene, que es discapacitada, tiene. Claro. Como también están los otros, vamos a ser real, que no tienen nada. Y que, claro, bueno. Pero hay gente que sí que tiene. No podemos, porque alguien o alguna ínfima parte de nuestra ciudadanía se dedique a esas cosas, pensar que todos los seres humanos son iguales. Ahí tenemos montones de hombres, mujeres que trabajan. Hay también gente discapacitada, en serio. Y otra cosa que escuché, Nelson, es que hay una... ¿Viste que no hay más moratorias para las jubilaciones? Bien. O sea que el ciudadano, la vecina, el vecino que no tenga sus 30 años de trabajo en blanco no se va a poder jubilar. Bueno, este buen señor, el ingeniero Macri, esto lo ha compensado, que para mí no se compensa en nada, con algo así que se llama... una pensión a la vejez, que no sé si lo da a partir de los 70 o... 75. Bien, ves, no sabía. Gracias por informarme. Que, ¿saben cuánto es el monto, vecino? 6.400 pesos. Entonces yo pregunto, un abuelo, una abuela, un señor, una señora, un vecino que tiene 75 años y que no pudo jubilarse... y que ya a lo mejor con esa edad no le da el físico para trabajar. ¿Cómo vive con ese dinero? Ni pensar si tiene que comprarse remedios, si tiene que alquilar. Bueno, directamente lo condena a que mueran, vamos a ser sinceros. Bueno, eso es lo que hace nuestro gobierno, condenarnos. No nos olvidemos, mañana a las 8, o sea, los compañeros también le recordamos, acá en Callata, partimos hacia Constitución y de Constitución marchamos hacia el Obelisco. Los vecinos que se quieran sumar, bienvenidos sean, bien, porque bien. Cuanto más seamos, mejor para este gobierno que luchemos en contra de él. Porque como pasamos necesidad de nosotros, los vecinos también pasan la suya. Es importante lo que comentás, Nelson. Así que vos, mamá, abuela, tía, mañana... ¿querés quejarte y no sabes dónde venir? Te esperamos acá en Callasta 3370. Tomás un té, un mate cocido con nosotros y salimos todos juntos. Quiero decir algo. Ahora, acá en la villa, tenemos la suerte de que no se paga la luz ni el agua. Pero ahora que están poniendo los medidores, que están poniendo el agua, después van a venir con la luz, también nos van a querer cobrar el agua y la luz. Y ahí vamos a sufrir lo mismo que sufren los que están pagando ahora. Por eso hay que ser solidarios. Claro, una mano lava la otra, dicen, ¿no? Es cierto, porque lo que por ahí no te pasa hoy, te puede pasar mañana. Y eso es importante en nuestro barrio y en todos los barrios. Solidarizarse con el otro vecino, claro, con el otro ciudadano. Bueno, y la compañera vocera Nina de nuestro frente estará leyendo un comunicado también. Después de cuando lleguemos. Quería avisarles nada más esto y vamos a ir a un tema enseguida, queridos, que mañana igual vamos a tener radio en vivo, o sea, para si quieren ir escuchando lo que va pasando en la marcha, va a haber en la 99.7, no con este programa, pero va a estar en vivo. Bueno, ¿qué les parece, Maru, Nelson, si vamos a un tema?

Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Sintonizá la 99.7. Los martes a las 16 compartimos entre mate y tereré. FM Che Barracas, 99.7. Chicos, arrancó el club El Dari. Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60 bis. Nos quedamos a merendar. ¡Venite! Gracias, chao. Oh yeah. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Bueno, estamos acá de vuelta, saboreando unos ricos mates. Habíamos quedado que yo iba a contar una leyenda. Bueno, se fue postergando, bueno, y ahora la voy a contar. ¿Hoy la trajiste? Sí. ¡Ay, qué suerte! Vamos a escucharla con ansias. Aclaro, una leyenda no se sabe si realmente es verdad o no. Es una leyenda, vayas a saber. Es de Misiones. Cuentan que en los días así de tormenta aparece un hombre corriendo ahí alocado, ¿viste?, gritando. Esto ocurre en San José, o sea, a 10 kilómetros de Posadas. Todo el mundo se pregunta qué le pasa a este que corre como loco gritando, ¿no es cierto? Bueno. El asunto es este. Hay un... No se sabe bien... así, ¿cómo te puedo explicar? Si es verdad, ¿no es cierto? Dicen que en el cementerio jesuita, ahí de San José, hay muchas personas enterradas. Y entre ellos hay caciques indios de aquella época. Ajá. Bueno. Entre todos los que están ahí hay uno muy famoso que es don Andrés Guaycuraí, que sale en los libros, en todos lados. O sea, ese señor vivió ahí. En Misiones, sí. Ajá. Sí, era un cacique muy jodido el hombre. Bueno, dicen que en las noches así de tormenta aparece un indio caminando entre las tumbas y se pierde entre X tumbas, no se sabe en cuál, desaparece. Bueno, la leyenda comienza ahora. Ay, ya me está poniendo los pelos de punta. Imagínate que llueve, que hay trueno, ¿viste? Uy, me voy a asustar cuando me vaya de justo acá. Justo en un cementerio jesuita. Bueno, la historia es así. Dicen que en aquella época, cuando murió el cacique más bravo, ¿no es cierto? Lo enterraban junto a su esposa. O sea que a la mujer también la mataban. Estaba ahí la mujer también. La tenían que matar porque no podía ser de otro indio. Chao. O sea, era del cacique y de nadie más, olvídate. Bueno, yo les diría, perdón, ahí seguís. Eso era muy machista, está bien. Bueno, no, pero no, en aquel tiempo no, tenés razón. No es el de ahora, es otra cosa. Está bien, tenés razón. Y aparte es una leyenda, no podemos comparar cosas con otras. Tenés razón, perdón. Bueno, mataban a la esposa, la enterraban junto a él y todas sus pertenencias, sus bienes. Todo lo que tenía, enterradito. Ahí, ante la tumba, elegían un indio que era el más bravo de todos, lo degollaban arriba de la tumba para que cuide la tumba del cacique. ¿Estando muerto lo iba a cuidar? Bueno, ellos tenían sus creencias. Mabel, es una... Es una fábula, una historia. Me da impresión, ¿viste? Bueno, perdón. Es como el... Ahí... Es como el que arruina el final de las películas, Mabel, el sí, final de las leyendas. No, estoy escuchando con atención, pero me da miedo, en serio. Bueno, no estoy mandándome la parte. O sea, lo degollaban para que cuide al cacique más bravo, ¿no es cierto? Con toda su pertenencia. ¿Qué pasa? Volvemos al loco este que andaba corriendo. ¿Por qué corría este loco? Porque él se enteró de eso. ¿Y qué fue a hacer? Fue a cavar en la tumba. Ajá. Y según dicen, que no se sabe realmente porque el tipo está re loco, llegó a cavar hasta cierto nivel, ¿no? Hasta cierto nivel de profundidad. Y dicen que le aparecieron miles de cosas. Que por eso quedó así loco y la noche de tormenta corren por todos lados. Cuando a mí me contaron esto, porque me lo contaron a mí, o sea, de mi ex familia que yo tenía en Misiones, mi ex suegro, lo que yo hice fue lo siguiente y lo voy a confesar. Le hice la cabeza a mi ex cuñado, le compré 2 litros de vino para que tome coraje el muchacho, casé una escopeta, un machete, 2 palas y 1 pico y vamos para el cementerio. ¿Pero qué pasó? No. No, cuando está. No, yo lo iba a hacer. Ah. Sí, escúchame, si el muerto no le sirve de nada, más vale me iba a servir a mí. Ay, ay, ay. Bueno, no, pero cuando llego a la tranquera, llegaba mi ex suero con la combi y nos vio a nosotros dos. Y bueno, sabés cómo nos metió para adentro. O sea, pero, no los dejó. No, pero está la leyenda esa, la historia del indio. Yo nunca la vi, pero en Misiones ahí mucha gente me la ha contado. Mira, qué increíble. Que es verdad, que hay muchas cosas así raras. Después hay un feudal también, que esa es otra historia, ajá, que se enamoró de una india, un español, que vinieron con los jesuitas, ajá, y al dar a luz la chica murió, y murió la criatura, y él murió de tristeza bajo un árbol de mandarina. Son historias raras, no vayas a saber si... Esa es triste, reales, pero romántica. A vos te gusta todo lo romántico, ¿no? Sí. Y para la próxima no me arruines el cuento. No, pero si te lo seguís atentamente. Bueno, termina ahí. Que está esa leyenda del indio ese que aparece ahí, ¿viste? Yo nunca lo vi, está claro, porque si lo llevo a ver, no sé. Capaz que me llevo toda la tumba por delante de correr. No te permitió tu suegro en ese momento. Si no es capaz no, que... No, iba a ir, sí. Iba a ir, no tenía ningún problema. Por las dudas, mejor que no fuiste. Y hoy tengo un compañero coherente. Y bueno, pero por ahí quien normal. Te dice que, por ahí quien te dice que no pasaba nada y, viste, tenía suerte. Y tenías otra anécdota más, como la que estás contando. Porque, ponele. ¿Puedo contar una cortita? Que esto es real, ¿eh? Esto es real. Esto es en... ¿para cómo se llama? En Loreto, la ruina de Loreto. Ahí en Misiones también. Ajá. Ahí hay un presidio. ¿Cómo se llama? Presidio, no, una cárcel. Bueno, dicen que los presos salen afuera, qué sé yo, semi-liberados. Y ahí habían uno que iban siempre a tirar la basura con el que lo cuidaba él. Me acuerdo el nombre, D'Amico, y era un sargento, el apellido era D'Amico. Bueno, el pueblo de Loreto es chiquitito, y el padre de D'Amico era el que era como intendente, ponele, bueno. Pasaron un tiempo, no sé cuánto sería. Un día lo van a buscar, no aparecía Manny D'Amico en el que había ido a tirar la basura. D'Amico atado en un árbol y un pozo, viste, grande en un costado. Bueno, D'Amico dijo que le pegó con la pala, el preso se fugó, qué sé yo. Pero atrás de esto hay una historia, que entre él y el preso habían encontrado una vasija con oro. Y entonces se repartieron la mitad y bueno, le dijo él al preso, tómatela, dispará, yo me quedo con la mitad y la mitad llévatela vos. O sea, eso pasó en serio. Sí. Eso es verdad. Mira vos. Porque después lo agarraron al preso queriendo vender moneda española de oro. Qué bárbaro, qué cuántas cosas que hay, ¿no? Y uno a veces no está enterado. Es muy lindo esto que vos contás, que cuentes leyendas y cosas reales que han pasado en otras épocas y que a veces nosotros, vecinos estando en la ciudad, no, es como que no tenemos tan presente que hay una vida atrás de cada provincia nuestra, y vos que a lo mejor venís de Paraguay, o vos que venís de cualquier otro país de Centroamérica, también tendrás cosas que contarnos que habrás vivido en... No, hay en muchos lados, en muchas, muchas historias. Les prometo que para el próximo programa le voy a traer, no sé si la operadora conoce la historia de la chica que tenía las tres manchitas de café dentro del cajón. ¿Cómo la...? Bueno, no entiendo, pero bueno, no, no, vamos a esperar. Paciencia, tendremos que tener paciencia. ¿Eh? Tendremos que tener paciencia. Ay, sí. Bueno, todo lo bueno llega lentamente. O sea que nos tendrán que esperar que Nelson nos traiga otra emocionante historia el martes venidero. Después tengo alguna también de gaucho. Ahí les prometo hablar como hablan los gauchos. ¿Sí? Si usted quiere saber, se lo voy a contar. Si les parece bien, para distender un poquito, escuchamos algo de música. Me parece muy bien. A ver si me dedican un tema a mí, por lo menos, ¿no? Este te lo dedicamos a vos, Nelson. Ah, bueno, listo, para gracias. Para vos, Nelson. Bueno. Estás escuchando FM 99.7. Compañero, para decirle que no he podido olvidarla, que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente, que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos, que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir y que la busque, esto es un absurdo. Hablarle, si es preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo, es que no puedo hacerlo si por dejar sus sueños me cause mil heridas. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión. Es que no dejan los amor, no salen de mi pensamiento, aún ella vive aquí dentro del corazón. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de mí, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, te busca otra ilusión. Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere, a quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convienes, o tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el cariño. Mira que tú jugaste a los amores cuando no era todo en su mirada. Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone. Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba. Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores. Bueno, volvemos al aire. Espero que les haya gustado este tema. Queridos vecinos, son... Así es. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Es un placer podernos comunicar muy bajo. Y dialogar contigo. ¿Nos escuchas mejor, Carlos, ahora? Hola. Hola, ¿nos escuchas mejor? Ahí estamos. Bueno, decía que era un placer comunicarnos contigo, Carlos. Hola, Nelson, gracias. No, el agradecido soy yo y mis compañeros acá por tu amabilidad de atendernos, ¿viste? Todo bien. Carlos, buenas tardes, acá te habla Mabel. Hola, Mabel. Contanos, querido Carlos, un gusto. Un poquito el motivo de lo que es. No se conmemora ni se festeja, pero ¿por qué lo que ha pasado acá es... hace mucho en nuestro barrio? Sí, hace ya 42 años atrás, 29 de abril de 1976, en la Villa 21-24 se llevan a varios vecinos y vecinas, entre ellos se llevan a tres jóvenes y a una chica que después no vuelven. Los tres muchachos aparecen luego una semana después, el 6 de mayo, asesinados con sus cuerpos mutilados, torturados en el Parque Centenario. Y en el caso de María Esther, ella es una desaparecida. Por algún testimonio se supo que pasó por la comisaría 44 de Liniers como clandestina, y después de ahí no sabemos nada más de ella. Lo que sí supimos al poquito tiempo es que estaba embarazada de 5 meses. Ella era compañera de Oscar Salazar, uno de los tres muchachos. Teodoro Urunaga era el mayor de ellos, tenía 27 años, nada más, o sea, eran muy jóvenes, muy jóvenes. Teodoro era paraguayo, tenía señora, tenía hijos, chicos chiquitos. Era como la persona que tenía más ascendiente, el más responsable de los compañeros, y por eso cuando habían organizado una elección en esa zona del barrio, había sido elegido como presidente de lo que sería una comisión vecinal. Ricardo Gamarra Ortiz, también paraguayo, era jornalero, tenía 23 años, dejó una niña, y bueno, Oscar, que ya lo mencioné, Oscar era de familia correntina, él vivía en Parque Patricio, su papá era encargado de un edificio en la avenida Caseros, y él cuando conoció a María Esther, que María Esther ya... estaba acá en el barrio haciendo apoyo escolar con su compromiso y su militancia, y se junta, digamos, con Oscar, y vienen a vivir los dos al barrio, unos pocos meses antes de ese 29 de abril del 76. La cuestión es que cada año, después de esa fecha, obviamente con venciendo el miedo y también un poco hasta... recientemente era como un tema tabú en el barrio, casi no se hablaba de los muchachos, ¿no? Se les decía así, casi no se los mencionaba, fue muy difícil vencer el miedo, ¿no? Pero doña Celia fue una vecina valiente que fue de jovencita, los conoció y compartió militancias, y algunas otras personas más, que yo, Teresa pudo exiliarse y después hizo periodista y publicó artículos y libros recordándolos y homenajeándolos, pero acá fue doña Celia la que cada año, aunque sea al principio con la novena, recordándolos con un rezo y después haciendo fogones a la noche tarde con los chicos, después ya en democracia fue un poquito más fácil poder hablar de ellos y recordarlos, y nos transmitió quiénes habían sido, qué habían hecho, por qué se los habían llevado, pero también cuáles eran los sueños y qué cosas, por qué luchaban. Y eso es lo que nos dejó, y es lo que ellos nos dejaron más bien, ¿no? Y es lo que nosotros homenajeamos. Lo que nosotros hacemos es rendirles un homenaje a la vida que ellos llevaron y a la vida que nos transmitieron. Por lo tanto, lo que en parte celebramos es la vida. Obviamente que también recordamos, no olvidamos y no perdonamos lo que les han hecho, pero en ellos homenajeamos la vida y celebramos la vida y los sueños que tuvieron. Creo que hay unos pasajes que llevan el nombre de ellos, ¿no es cierto? Entre las cosas que hemos hecho estos años como homenajes, Hubo de todo, como te dije, al principio un rezo, un fogoncito con mate y tortas fritas a la madrugada, pero no faltó año en el cual no se los recordara. Otras veces hemos hecho baldosas para recordarlos, o si había mal tiempo hacíamos alguna charla en alguna escuela cercana, o si hemos puesto placas en Illarte y Luna, o festivales musicales, muchos, y los últimos años estamos haciendo marchas de antorchas y que terminan con la lectura de un documento en común y un festival musical con bandas de acá del barrio. El año pasado lo que se nos ocurrió además es homenajearlos poniéndole a algunos pasajes de nuestro barrio el nombre de ellos. Ricardo Gamarra Ortiz se llama el pasaje que está al costado, a la vera de la Casa de la Cultura. Frente a la Casa de la Cultura, que da Iriarte también, le llamamos Teodoro Urunaga ese pasaje, que está al lado de un corralón. Y después una calle, un pasaje que da a Osvaldo Cruz, el único que hay entre, digamos, entre Luna y Cacupé, hay un pasaje que sale a la derecha, a ese le pusimos en homenaje a Oscar y a María Esther el nombre de ellos. O sea que hoy también tenemos que tres pasillos de nuestro barrio lleva el nombre de ellos para recordarlos. Yo lo recuerdo porque, bueno, vos no, por fisonomía no me recordás, pero yo estuve ahí pintando cartelitos también y haciendo mate. Sí. Estuvimos varios. Varios compañeros estuvimos esto, ahí, sí. Esto que te digo que hacemos ya hace varios años, que lo hacen muchos grupos, ¿eh? O sea, no es que solamente nosotros en la comisión somos muy poquitos, y lo que hacemos es un poco coordinar el esfuerzo de un montón de organizaciones del barrio que desde hace tiempo tratamos de juntos rendir estos homenajes, ¿no? Entre ellos el Frente de Adiós Santillán, la Corriente Villera, el FOL, comedores como Cambalache o el Grupo Orilleros. Bueno, no quiero ser injusto y olvidarme de alguien, pero bueno, las bandas cada año se acerca la fecha y ya vienen diciéndonos, bueno, ¿qué hacemos este año? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo participamos? Cada año se ha hecho algo distinto, se han hecho murales también otros años, y ahora Maca de Orilleros está preparando unas cerámicas, le llama Mayólica, que está a la cara de Teodoro y que lo vamos a poner al lado en su pasaje. Este año empieza con él como para que quede más permanente que un mural, digamos, ¿no? Claro. Lo importante es que el pueblo no tiene que olvidar, ¿viste? No, para nada. Y además lo que a mí me emociona, creo que a ustedes también, es que los jóvenes, adolescentes, toman la posta y no dejan que olvidemos. No dejan que olvidemos, pero además, como te dije antes, ellos son los que van a llevar adelante todos los objetivos que faltan, todas las metas que faltan, todos los sueños que están incumplidos. Creo que ellos lo van a hacer. Son muy jovencitos y mira, lo que me llama la atención, ¿no? Los que por ahí tienen una veta artística son los que más están dispuestos a no olvidar, a recordar y a llevar adelante estas banderas. Claro, eso es lo principal, que nuestros jóvenes no olviden el pasado, que ellos lo tengan siempre presente y luchen por ello. Sí, por suerte creo que entre todas y todos lo estamos logrando en nuestro barrio. Por supuesto. Bueno, Mabel, ¿vos quisieras preguntarle algo, decirle algo? Agradecerle que haya hablado con nosotros, desde ya decirle que como todos los años estamos con ellos en ese tipo de actividades, y que sí, es emocionante ver que nuestros jóvenes, como bien vos le decías a Carlos, recuerden lo que nunca, si no lo olvidamos nosotros como mayores, que ellos tengan presente de lo que ha sufrido nuestro pueblo con 30.000 desaparecidos, y que el Día de la Memoria es todos los días. Les agradezco a ustedes por difundir, por darnos el espacio, y sabemos que están siempre presentes en la lucha. Bueno, Carlos, recordá que esta también es tu casa. Cuando quieras venir a dialogar con nosotros, bienvenido sea, Carlos. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, y fue un gustazo. Mabel, un abrazo. Adiós, Carlos, que sigas bien. Fue emocionante, la verdad, hablar con este vecino compañero y al acto que se den. Y es importante recordar sí, lo que hicieron desgraciadamente, ¿no? Los militares, con no solo en determinados lugares, se han metido hasta en barrios humildes, porque para ellos una persona que quería ayudar, estar haciendo algo por el barrio, era un activista en contra de ellos. No había nada más que, claro, eso, ¿no? Que eso. Aparte, el objetivo de ellos era eliminar los seres pensantes. O sea, la persona que pensaban, para ellos la tenían que eliminar. Bueno, a mí me parece que se equivocaron, que no solo en la Argentina, en toda América Latina, del norte, del sur, en todo el mundo todavía queda gente que piensa, y para ese tipo de opresiones siempre se van a encontrar con gente luchadora, unida y organizada, que no le van a permitir que se salgan con el gusto. Esto, no, yo pienso que el pueblo nunca más va a dejar que ocurra algo así, ¿no? Cambiaron los tiempos. Así es. Quería, ahí me acordé, si no, no quiero que se enoje conmigo, mandar un saludo muy grande a mi compañero Matías, que no está a la tarde con nosotros, pero yo comparto con él un programa a la mañana de actividades, de cosas de actualidad. Matías, un beso muy grande para vos, que sé que nos estás escuchando. Y bueno, mañana yo estaré acá en la radio y vos haciendo notas en la marcha. Besos para Matías. Bueno, ya que estamos, de saludo a todas mis compañeras de la cuadrilla, donde yo trabajo, a las de la tarde y también a las de las mañanas, ¿viste? Porque si no, después se ponen medias malas. Para ¿viste? Que ninguna se te ponga. Claro, porque ninguna se enoje. Y bueno, también a ver, saludito a quien podemos mandar. A los del Dari, que también. O a los de la Casa Popular. También la Casa Popular. Recordarle a nuestros queridos vecinos de Entre Mates y Tereré que no estamos solamente en Callasta, que tenemos dos locales dentro del barrio. Uno es la Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, donde hay cuadrillas que trabajan, donde hay productivos y hay un merendero con mucho amor, hecho a pulmón por nuestras compañeras, donde un pan, una taza de té o mate cocido y ricas cosas a veces hechas por nuestras propias compañeras están para los niños. O en el Dari, contá vos qué tienen en el Dari. Bueno, en el Dari tienen productivos que hacen de todo, hacen bizcochuelos, hacen prepisa, hacen montones de cosas. Y el Dari se encuentra en la Manzana 10, Casa 60. El Dari. Al dúo lo dijimos. Sí. Bueno, también a ver, le puedo mandar saludos a lo del comedor, este, ¿cómo se llama? Los Changuitos. Los Changuitos también. También que estamos trabajando con ellos. En fin, no queremos olvidarnos de nadie, tanto vecinos como gente compañera y conocida. No sé si no, está bueno, llegando el horario. Mi vecina me piden que le mande saludos, pero no sé si escucha el programa, ¿viste? Ella siempre dice, mandame saludos. Pues, si no. A vos, por ejemplo, que a lo mejor, vecina, no tenés tiempo de escucharnos en el momento que salimos al aire una vez por semana, tenés la aplicación que es Play Store, ¿no? Creo Play Store, que Play Store. Te podés bajar claro. En el teléfono y tener conectada la radio FM99 Che Barracas todo el tiempo. Ah, también un saludo al equipo de fútbol femenino que se armó en el Dari, me olvidé de comentar. Cierto que creo que, no sé si habíamos comentado acá o a la mañana, que se armó un equipo hermoso de mujeres de 14, 15, 17 a 99 años. O sea, vos mamá, vos tía, vos abuela, querías mover un poco, hacer gimnasia y te sentís con actitudes para jugar al fútbol, la convocaban y se armó el equipo, ¿verdad? Claro. Ah, y quiero también mandar un saludo y recalcar algo que pasó hoy. Un compañero se sintió mal, lo tuvimos que ir a buscar. Ajá. Y se portó, pero de 10 y excelentemente el grupo de salud. En tomarle la presión, socorrerlo. ¿Se había descompuesto el problema? Sí, se lo llevó la ambulancia al final. No estaba al tanto. Pero el grupo de salud estuvo al pie del cañón. Muchachos, Felicitaciones de mi parte. Ay, me hiciste de nuevo acordar, aparte de todos los productivos, todas las cosas que tenemos para brindarte a vos, vecina, vecina, desde nuestro humilde Frente Popular Darío Santillán, tenemos un grupo de salud, compañeros que toman la presión. Unos están enfrente a la Casa Popular, otros están en la casa, perdón, en el Darío, y otros acá en Iriarte y Luna. ¿Qué vieron? Parece que es una cosa pequeña, pero hoy en día vas a una farmacia y si tenés problemas de salud, todos los días te cobran para tomarte la presión. Entonces vos acá podés tomarte la presión. Los compañeros, compañera o compañero, te dan anotado en un papelito cuánto es tu mínima, cuánto es tu alta, en fin, estás atendido. Bueno, también me copo. Me copo de Mercado Popular. Me copo, contémosle, le voy a contar brevemente a los vecinos. Como hoy la vida está muy cara, nosotros tenemos una serie de productos, ejemplo te voy a decir, latas de aceite, porque es de personas que lo cosechan y que lo envasan, todo más barato, latas de arvejas, choclos, harina de maíz, en fin, hay un sinfín de productos que de esta manera llegan a tu mesa y a un precio más económico que... Son de las fábricas recuperadas. También. Hay de toda clase de variedad de productos, lentejas, alberjas, leche, tomate. Una cosa va con la otra, Nelson. Dijiste fábricas recuperadas. Sí. ¿Sabés que me acordé? Que encima, que todo ese sacrificio que hicieron los compañeros para recuperar una fábrica... Y nuestro excelentísimo le cobra a las fábricas recuperadas fortunas lo que es el gas y la luz. Ah, bueno, sí, eso. O sea. Me acordé. Veníamos bien con cosas lindas y me acordé de algo. Bueno, o sea, vecino, ya sabes, si ve una mesita blanca con un toldito... O sin toldito a veces. Claro, que dice, me copo y ve un montón de mercadería, compre, que ahí le va a salir más barato y son productos muy buenos. Aparte, lo puede comprobar, querida vecina, vecino... El precio de la lata en lo que es el súper, el chino, lo que fuera, y nuestro. Claro. Va a ver que no mentimos, que son productos a buen precio. Hay uno acá en Cayata y el otro está en el Dari. Y creo que hay uno también en la Casa Popular. En Casa Popular, exactamente. Bueno, señores vecinos, a ver, ¿qué más podemos ayudarlo en algo? Si quieren llamar, comentar algo. Yo creo, no sé si estaré confundida, pero me parece que nos tenemos que despedir, mi amor. Ya, cómo se fue la hora, ni cuenta no dimos. Uno, viste, a veces charlando y pasándola bien, amenamente, con nuestra operadora, vos, yo y nuestros queridos vecinos, y dando noticias se nos pasa volando. Bueno. Pero bueno, les voy a recordar, si te parece, Nelson, para la semana entrante, si querés llamar, estamos en la 99.7 Chevarracas, en el aire haciendo radio, entre mates y tereré, se llama nuestro querido programa. Y nos vamos a ir despidiendo, ¿verdad? Bueno, despidámonos, ya que no tenemos que ir. Tienen unas ganas de seguir hablando hoy, parece. Sí, parece que sí, ¿no? Bueno, vecinos, nos despedimos de ustedes, esperamos que la hayan pasado muy bien. Gracias por su compañía. Nos despedimos de Maru, también la operadora. Y nos despedimos con algún tema, ¿no? Seguro. Bueno, el tema que pidió Miriam. No me acuerdo ahora el nombre, pero... Pero no. Para vos, Miriam, con mucho amor. Criminal de Ozuna. No, que es una señora casada. No. Criminal. Criminal. ¡Ay, un tema! Criminal. Medio... Pum para arriba, bien, vamos a bailar todos, vos en tu casa y nosotros acá. Chau. En el aire, el barrio haciendo radio.